Bueno, ahora bueno, en un ratito, en un ratito vamos a ver si entonces tenemos a Kobe Montesano como para poder dialogar, porque los equipos se están armando. Ya venció la fecha de libre deuda, que a partir de ese libre deuda, bueno, si está todo ok, los equipos podrían contratar, y si no, no deberían estar, digamos, haciendo esto, sino deberían, bueno, primero zanjar las deudas o por lo menos terminar de arreglar la temporada que ha finalizado, ¿no? Kobe, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás vos? Bien, buen día. Bien, bien, bien. Ahí viendo, escuchándote y viendo cómo seguimos con estas cosas. ¿Cómo está la situación hoy? Mira, la situación va evolucionando porque es dinámica. Los clubes van cumpliendo y completando día tras día las cosas. Hubo una reunión con la Asociación de Clubes el miércoles. Y del miércoles a hoy ya completaron varios libros de deuda, cuestiones de no presentar papeles, pero que en realidad no significaba que no hubiesen cumplido con los jugadores. Ese tipo de formalidades que, bueno, lo único que hacen al día de hoy es tener todavía una seria situación o una situación compleja respecto de Petrolero y respecto de Ciclista, que son los dos que no han garantizado competir, ¿no? Esto en cuanto a la Liga Argentina, Ciclista de Junín y Petrolero. Sí. ¿Y la Liga Nacional A? En la Liga Nacional A, Peñarol ha demostrado haber cumplido con sus contratos que están registrados. Esto es lo que nos informa la Asociación de Clubes, lo estamos chequeando y verificando con los jugadores. Y después en la liga no tenemos problemas. Había el miércoles pasado, sí, algún libre de deuda que faltaba, pero lo chequeamos y en realidad lo que no habían hecho era no haberlo firmado los jugadores por distintas cuestiones, pero habían cobrado su dinero, así que no tenían más reclamos para formular. Claro, me está quedando esto de Peñarol. Después no tengo más reclamos. ¿Qué es lo que está quedando de Peñarol? ¿Chequear con los jugadores o algo? Chequear la información que nos da la Asociación de Clubes, que se lo está dando por presentado el libre de deuda y por cumplido, de tres o cuatro jugadores son. Sí, chequear con esos jugadores el tema del libre deuda. ¿Eso es en cuanto a los contratos que están registrados o al total del contrato? Los contratos registrados son los contratos que están y que existen y que son por los cuales quedan obligados los clubes a nivel asociativo. Es el dinero que han denunciado que se cobra y sobre ese se hace, digamos, la compulsa. Claro. No sobre un contrato que no está registrado, porque un contrato que no está registrado no le consta a la Asociación de Clubes y no puede, digamos, los que no están desde el inicio de la competencia no se puede verificar. Se va a trabajar sobre el contrato que está declarado. Claro, no, te pregunto esto como ya los equipos están contratando y los equipos se están armando y van surgiendo situaciones, digo, bueno, digamos que el libre deuda es siempre el resguardo para el jugador cuando termina la temporada, ¿no? Hay mucho, no sé si tenés ese dato, hay mucho jugador que le firmó para adelante a los clubes o el arreglo fue, digamos, más corto en cuanto al pago total del salario. No, en general hay bastante. Te diría que la mitad de los jugadores sí toman ese riesgo. Pero bueno, los chicos por hoy están al tanto de las consecuencias de esto. Es un tema personal. Los jugadores saben que pueden aplicar el reglamento o a cambio de la firma libre de deuda pueden negociar o aceptar alguna otra forma de pago que ya está fuera de todo lo que es el reglamento, digamos, ¿no? Claro. Pero esto, la verdad que no llevamos una estadística. Por supuesto que los jugadores que se van en buena relación con la entidad, por lo general hacen ese esfuerzo. Más esfuerzo que han hecho durante la temporada, ¿no? Si vos me preguntás a mí, si yo fuera, decís, bueno, vamos a aplicar el reglamento. Pero este no es, no, yo ni siquiera lo aconsejo, porque me parece ya una esfera muy íntima. Pero si yo fuera jugador, decís, bueno, si no me pagaste en 4 meses, no me pidas más. Claro. Te esperé. Pero bueno, ese soy yo. Cada uno, nosotros no favoreamos ningún tipo de cosas. Nos parece bien que se cumplan los reglamentos, no nos parece muy bien que se superpongan tanto las fechas. Nos parecería más razonable que los libros de deuda estén cumplidos o no mucho antes de que empiecen las pretemporadas. Claro. No me parece lógico ni serio que una institución no esté cumpliendo o no se sepa si cumplió y ya está armando y ya armó un plantel y no cumplió. De hecho, no cumplió el 2 de agosto. Claro. Porque en realidad el 2 de agosto había que cumplir. Ahora lo que se está haciendo es como cuando vos agarrás un secador y empezás a empujar el agua sobre la rejilla, la vas, o como cuando vas arriando las vacas, la vas llevando para un lado. Bueno, esto es lo que se está haciendo ahora. En virtud de la situación, de no complejizar mucho más la situación económica de los clubes, que estamos aguantando todo, pero también los jugadores están aguantando esto. Seguro. Están padeciendo, acaban seguramente de firmar un contrato y acaban de devaluarse sus contratos. Prácticamente casi. Lo cual es un problema, claro. Pero bueno, esto es lo que digo. Es decir, si vos no cumpliste el 2 de agosto, no deberías tener jugadores contratados para la próxima temporada que viene. Me parece a mí, ¿eh? Sí. Pero sí. Para eso debemos trabajar todo, ir tendiendo a eso, hacer algo más razonable. Sí, también los jugadores, ¿no? Claro. Pero debería haber alguna reglamentación en un futuro, alguna reglamentación que diga, bueno, muchachos, no armen plantel hasta que no le paguen a los chicos que terminaron jugando. Te hablo de una liga ideal, digamos, una liga ideal que englobara a otro tipo de trabajadores, incluyera dentro del libro de deuda preparador físico, pero son cosas que se me ocurren a mí. Yo no soy el dueño de la liga, ni soy dueño de ningún equipo, ni nada, pero me parecería perfecto eso. Sería un sistema perfecto, ideal. Ojalá en algún momento lo tengamos. La última vez que habíamos hablado, porque lo tenía anotado acá en el cuadro, recuerdo que Petrolero estaba en problemas, no había sonado el nombre de Ciclista en ese momento, pero sí había aparecido el nombre de Salta Basket. ¿Cómo está la situación de Salta Basket hoy? Salta Basket por lo menos ya anunció que va a competir y creo que ha solucionado o está en vía de solución y ha financiado o de alguna manera ha hecho alguna tratativa con los jugadores de la temporada pasada. Por lo menos eso es lo que tengo entendido. De todas maneras, sí seguimos chequeando permanentemente estas cosas. Nosotros vemos que Salta Basket armó un equipo y que hizo que está contratando jugadores, bueno, estamos permanentemente chequeando qué es lo que pasó con la temporada anterior. Está bien. Y esto es por... Digamos, ustedes, una vez que tienen la información, ven que el equipo se está moviendo y el mecanismo es automáticamente se contactan con los jugadores de la temporada saliente, la que acaba de terminar. En general, sí. En general ya sabemos, o ya se contactaron con nosotros y bueno, en este caso estábamos contactándonos con Goyo Seberri, ya ahora pasó a Quilmes, y a través de él con sus compañeros, sus ex compañeros, porque era el capitán. Claro. Así que vamos viendo eso, creo que está solucionado el tema. Tenían un tema, creo yo, de una renuncia de un tesorero, Salta Basket, no podían emitir los valores. Para eso había que hacer todo un trabajo en personas jurídicas de Salta, y lo estaban haciendo los dirigentes. Creo que ese es uno de los inconvenientes que tenía. Claro, creo que por lo que me habías contado, no me acuerdo, eso no lo anoté y por ahí estoy haciendo memoria ahora, en la entrevista anterior, quedaba creo que algo de un mes y medio, algunos premios dando vuelta, o un mes y algunos premios dando vuelta. Pero no recuerdo exacto. Sí, puede ser. La verdad es que estamos, eso es dinámico, digamos. Es, uno ajusta la información y va eliminando, va solucionándose los casos. Sería genial, que hubiese sido genial que el 2 de agosto hubiese terminado todo, ¿no? Exacto. Pero bueno, pero eso no ocurre, y después, bueno, hay sanciones y hay multas, por supuesto. Porque la presentación tardía de los libros de deuda le implica una multa a los clubes. ¿Cómo está el federal? Que el federal tenía algunos... Sabemos que el tiempo y la... digamos, la presentación y hasta inclusive la sanción, digamos, de alguna manera, o el cumplimiento por parte de la Confederación, por ahí es un poco más laxa, por ahí es un poco más flexible, ¿no?, con respecto a la Liga Argentina y a la Liga Nacional, y también hay más clubes, ¿no? Entonces, ¿cómo está la situación en el federal? Mira, la situación, ahí hay varias presentaciones hechas por Sol de Mayo, varios jugadores han solicitado, han enviado sus respectivos correos, y hay otros varios equipos, pero bueno, tienen tiempo hasta el 22 de septiembre. Ah, todavía. Entonces, tienen tiempo. Estamos bien, no estamos bien porque ya terminó hace mucho y porque el dinero de los jugadores lo necesitan. Estamos bien en cuanto a evaluando. Claro. Estamos bien a la fecha que fija la organización, digamos. Hasta el 22 de septiembre esperemos terminar bien y que las instituciones le cumplan a los jugadores. Claro. Si vos me decís, si a mí me preguntas, por supuesto que no, que me parece que el libre de deuda tiene que terminar 20 días después, no 30, 20 días de terminada la temporada. Exacto, porque además es un sueldo, es un salario de algo que ya se jugó. Claro, claro. Y además, teniendo en cuenta las vicisitudes de la economía de este país, 30 días en la Argentina es una barbaridad de tiempo, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Mira, Fabián, contra la opinión de muchos, porque me van a salir a decir, pero ¿cómo? Mira, yo prefiero que las competencias o los torneos tengan menos participantes, pero más realidad económica. ¿Qué quiero decir con esto? No vale pagar el 20 de septiembre, la verdad que no. Yo creo que, y si no pueden hacer, no pueden competir en esa elite, que no lo hagan, porque si no estamos teniendo problemas. Tengo problemas con Hatchal está armando un equipo, hay dos jugadores que no lo cobraron, y hay uno que hay que operar, y que todavía no lo operan, hace 8 meses que está operado, tiene una hernia inguinal, un jugador de Hatchal. Entonces, a mí me parece que todas estas cosas tienen que estar solucionadas antes. Claro. Y el que no las puede solucionar, bueno, que no compita, que no se escriba. Porque si no, es como arrastrar siempre una agonía, ¿no? No sí. Se alcanzan a acomodar y empiezan con deudas, arrancan con deudas. Ya el nuevo plantel tiene deudas y empieza, y hay un atraso de 4 o 5 meses a esta altura del 2020. Estamos con el mismo problema. Y no termina nunca. ¿Para qué? Para cubrir una zona, para que el NOA, el NEA nos dé bien. No nos sirve. A mí no me parece interesante. Me parece una cosa más seria decir, bueno, hay 10 equipos. Bueno, estos 10 equipos son sólidos. No vamos a tener problemas. No vamos a tener abandonos. Van a dejar bien. Me parece lo mejor. No se tiene que enojar nadie. No se debería enojar nadie porque uno pide lo correcto. Lo que corresponde. Claro. Lo que pide cualquier trabajador del mundo, que le cumplan. Exacto. Con respecto a, y pasamos a, digamos, otro tema, no hablamos de lo, bueno, sí, tiene que ver con el libre deuda también, pero básicamente con el día a día. ¿Hay alguna reunión? ¿Hablaron algo entre los jugadores? ¿Los jugadores le presentaron a usted alguna inquietud con el tema de, bueno, esto, ¿no? Que los extranjeros, que hay muchos en los equipos, estén al día o muy poquito de atrás, o 15 días si no, el extranjero no te juega, o alguna cosa que quede dando vuelta, un premio y eso, pero el salario no. Digo, hay algo, y el argentino sí, que esté como financiando la temporada con respecto al cobro del extranjero. ¿Hay algo al respecto? ¿Hablaron algo? ¿Hubo alguna inquietud? No, planteos no hay demasiado. Simplemente hay una concientización. Nosotros estamos propendiendo a concientizarlos, a que educadamente y formalmente se hagan respetar, sus derechos. Los jugadores tienen en sus contratos la posibilidad de intimar, de cobrar casi al día, de tomar una decisión de suspensión de tareas, al igual que los extranjeros. Si no la usan, bueno, porque estamos en el folclore, porque entran dentro del folclore argentino, es decir, porque soy un nacional no soporto 2 meses, 3 meses. Pero bueno, yo creo que en algún momento eso va a ir cambiando. No me parece bien. O sea, al contrario de lo que muchos digan, o que mucha gente pueda pensar, no me parece justo. Me parece bueno que estén al día, me parece genial que haya equipos que los tienen al día los jugadores, y no me parece bien que los jugadores toleren atrasos muy considerables, Claro. Me parece que hasta en algún punto ya, buscando la vuelta de lo psicológico, no se hacen respetar o no valoran su propia actividad. Okay. Bueno, Carlos Víctor Montesano, te agradecemos mucho el contacto, vamos a seguir estando atrás de este tema. En esta época del año hablamos de estas cosas también, porque nos interesa saber cómo están los clubes presentando su documentación para la temporada que viene. Bueno, Fabián, cuando vos quieras seguimos hablando, hablamos de lo lindo y de lo feo también, hablemos de lo lindo como actitudes, como el otro día destacamos la de Instituto con Amicucci, claro. Que eso es bueno también, porque viste, si no, estamos siempre desde el lado crítico. Es natural que estemos en ese punto de vista, porque estamos de un lado de la competencia. Estamos tratando de defender de la mejor manera al jugador y de la forma más correcta. Por eso que a veces, entre tantas malas, entre tantas malas noticias o algunas que no son buenas o que están por resolverse, tener una de esas es para destacarlo. Y ojalá sean muchas. Ya, ojalá. Gracias, Kobe. Bueno, Fabi, abrazo. Abrazo enorme, el abogado de la sesión de jugadores, Kobe Montesano. Bueno, con respecto a lo que contaba de Cristian Amicucci y la estupenda, el estupendo gesto de Cavagliato y de toda la gente del instituto, es, bueno, la continuidad en el pago del salario.